La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con la licenciada Florencia Arroyo y la doctora Virginia Salomón, que pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán, a la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, y que también, por supuesto, hacen sus trabajos para otros institutos, como puede ser el INTA de Famaillá, y que están en la parte de la investigación. Esta vez con una noticia que salió en los medios, que dice: un tipo de miel ayudaría a combatir las bacterias de los alimentos. Una forma de tener un conservante que sea de manera natural y también un avance dentro de lo que es la investigación. Por eso quiero que nos cuenten de este proyecto y de este trabajo. ¿Cómo les va? La saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a hablar sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, empezamos por Florencia, entonces. Contanos primero, Florencia, y después le pasamos a Virginia. Así las vamos saludando. Contanos cómo, bueno, en qué consistió este trabajo que estuvieron haciendo. Sí, el trabajo se realizó con abejas, se llaman abejas nativas sin aguijón, a diferencia de la que mayormente vemos, que son las Apis mellifera. Sí. Estas abejas se caracterizan por no tener aguijón, en realidad están el aguijón atrofiado, y para la recibida o la tesis de grado, para optar por el título de licenciada en biotecnología, he trabajado para investigación de la microflora microbiana que presenta estas mieles. Entonces se realizaron diferentes ensayos, entre uno de los cuales fueron ver si tenían algún microorganismo que sean benéficos para la salud de las personas, como por ejemplo los probióticos, y si presentaban algún tipo de actividad antimicrobiana contra diferentes patógenos en los alimentos. Claro. Este tipo de miel no se utiliza mucho en la Argentina, ¿no? El tipo de miel que producen estas abejas, ¿no? No es tanto de explotación, es difícil, digamos, encontrarlo en el mercado, porque ha sido desplazada estas abejas con la producción de miel, debido a que las abejas Apis mellifera han sido las que hoy han acelerado la explotación agrícola, apicultura, digamos. Entonces, como que ha sido desplazada en este caso. Lo que se buscó con esta tesis es sumar, digamos, para que las mieles de las abejas sin aguijón puedan entrar al polvo alimentario, y de esa manera, digamos, ayudar o hacerle ver a las personas que estas mieles son utilizadas desde tiempos ancestros para consumo alimentario y medicinal. Entonces, como que se está valorizando eso. Claro, aquí dice la noticia que tienen un potencial antibiótico, es decir, que la aplicación de esta miel en otros alimentos curaría enfermedades, ¿no? Claro, lo que hace es que los microorganismos que estuvieron presentes, o los que se aislaron de estas mieles, presentaron actividad antimicrobiana, que es lo que sirve, es inhibir el crecimiento de diferentes patógenos que puedan causar alguna enfermedad en las personas. Entonces, se corroboró por medios de ensayos que nos presentaron o que inhibieron el crecimiento de estos microorganismos patógenos. Claro. Virginia, la saludamos también, por supuesto. Usted es investigadora del INTA en Famaillá, sí, ahí en Tucumán, y nos decía que, o por lo menos cuando estábamos fuera del micrófono, que esto es algo que se usa desde mucho tiempo, ¿no? El tema de la miel como conservante. Es algo que viene de la tradición indígena de la zona. Claro, como te contaba, Flor, digamos, esta miel, digamos, era usada ancestralmente, digamos, por los pueblos originarios de América. Las abejas son originarias de América, estaban antes de la llegada de los españoles, y la miel era explotada como tal, tanto como alimento como medicina. Tradicionalmente se la usaba como medicina. Entonces, lo que buscamos nosotros a través de diferentes estudios es validar el uso ancestral que se le da a estas mieles, haciendo diferentes ensayos. También, aunamos esfuerzos entre tres instituciones: la Universidad Nacional de Tucumán, el PROIMI, CONICET y el INTA, y de esa manera, digamos, evaluamos diferentes propiedades. evaluamos propiedades y características físico-químicas, que te cuento que también las características son diferentes a la miel que estamos acostumbrados a consumir o que la gente consume habitualmente, porque es una miel más ácida, es mucho más líquida, tiene diferentes sabores y aromas, tiene como naturalmente fermentada, y ahí está la riqueza, digamos, de los microorganismos que encontramos y que tienen propiedades benéficas. Claro. ¿Y dónde se encontrarían esas abejas como en la zona de explotación? ¿Es solamente la zona de Tucumán o amplía mucho más? No, bueno, es toda la zona, digamos, del neotrópico, la zona norte, digamos. Son generalmente de climas tropicales y subtropicales, ¿sí? En Salta, Jujuy, en Brasil, son generalmente de climas cálidos, tropicales. Claro, claro, claro. Y leía también por acá que está poco difundido, sí. Porque, bueno, en la región de Misiones también hay mucho. Y lo que pasa es que está poco difundido su explotación racional. O sea, racional en el punto de vista que haga una colmena, desde que el productor tenga su colmena, la críe para extracción de miel. Claro. No así, digamos, como hacen nidos naturalmente en los troncos, por ejemplo, de los árboles. La gente, digamos, los que no saben, pueden llegar a talar los árboles. Entonces lo que se pretende es concientizar sobre esta práctica inadecuada para que cuando se quiera producir, digamos, este tipo de miel, se haga de forma racional, usando colmenas, y desde el INDRA se está trabajando con otras instituciones también, como para capacitar al pequeño productor a que tenga sus colmenas, las pueda criar, digamos, racionalmente para poder después explotar su miel. Está otra noticia, digamos, es que la miel estaría, digamos, por aprobarse en el Código Alimentario, están tratativas para que se pueda comercializar de manera formal. Claro, claro. Sí, está en etapa de investigación formal. Todavía. Está todavía en la etapa de investigación. Falta la etapa de... está en etapa de investigación, pero ya fue tratada, digamos, de incorporación al Código Alimentario por la Comisión Nacional de Alimentos, y estaban esperando que se resuelva. O sea, es no tan solo investigación, sino ya hubo un periodo formal de incorporación de las mismas al Código. Claro. Virginia, usted dirigió esta tesis sobre este trabajo. ¿Qué otros trabajos hace la Universidad de Tucumán como para destacar el trabajo de investigación? Bueno, nosotros desde INTA, porque el lugar de trabajo es de INTA, nosotros con la Universidad de Tucumán lo que hicimos, digamos, con la doctora Nancy Vera, con el grupo de trabajo de ella, específicamente la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, evaluamos todo lo que son las características o las propiedades farmacológicas de estas mieles, ¿sí? O sea, variar el uso de la porque se la usaba como antiinflamatorio, entonces probamos actividad antiinflamatoria, antitusiva, expectorante, hicimos probándolo con animales de laboratorio y bueno, obtuvimos resultados bastante satisfactorios con respecto a las propiedades. Claro, claro, perfecto. Para finalizar, Florencia, bueno, esta sería tu carrera de doctorado. ¿Te pensás quedar trabajando allí? ¿Cómo sigue? ¿Para dónde querés seguir la investigación? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, la verdad que es un tema bastante fuera de lo común, entonces es como que ha sido algo para mí en el hecho de lo personal y lo profesional, darle una aplicación, digamos, que pueda ayudar a la sociedad, así que estuvo bastante bueno. Sí estamos viendo para una beca doctoral, porque estoy pidiendo una beca estudiantil, y con eso estuvimos haciendo otros ensayos acerca todavía de esas mieles. Claro, perfecto. Licenciada Florencia Arroyo, doctora Virginia Salomón, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.